Bueno, sí, la situación ahí en la parte final del Penta, entre el arroyo San Francisco y el segundo arroyo, hace 2 días aproximadamente atrás, un grupo de personas ingresó con el objeto de poder tener un espacio para su vivienda. Frente a eso me pidieron la mediación como párroco del lugar y trabajamos en conjunto con una comisión que se formó de forma provisoria y gestionamos el encuentro, la charla con el jefe de gabinete del municipio de Quilmes. Uh-huh. A partir de ese momento se generó una mesa de diálogo para poder buscar una solución alternativa, pacífica, para evitar una situación que se desbordara y terminara en algo lamentable. En esta primera mesa de trabajo, de reunión que tuvimos en la Municipalidad de Quilmes, se formalizó una nueva reunión con gente de la Secretaría de Desarrollo Social, y en la cual asistimos, acompañé a la gente que se había sentado. Son 152 familias con 254 menores, 9 embarazadas y un menor discapacitado. Pedimos la asistencia, el municipio está imposibilitado frente a poder accionar, ya que era un predio de carácter privado, el Penta, pero que hasta que no siguiera la orden de primero por la fiscalía y luego por el juzgado de garantías, en el cual se radicó la denuncia por parte del propietario. La idea era pensar si era posible un amparo frente a esta situación, pensando que había menores y la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, en el cual, frente a una situación de desalojo, da prioridad a que se busquen alternativas para justamente que los menores no estén en situación de riesgo, vulnerabilidad. Uh-huh. Frente a esta situación, bueno, primero de parte del municipio una posibilidad, quedamos en una nueva espacio de diálogo y hacer una presentación como mediadores frente a la fiscalía del juzgado para que tomen en consideración la posibilidad de pensar una alternativa para evitar el desalojo y en lo que significa el desalojo, una situación primero traumática para los menores, del cual hay que, sujeto de derecho, hay que buscar el Estado y junto con sus organizaciones, tienen que buscar alternativas porque así lo fija la ley. En la mañana de hoy, a las 5:30, aproximadamente, un grupo de la policía ingresa al predio mostrando el oficio de desalojo emitido por el juez. Esto provocó, bueno, una situación muy confusa que terminó en que comenzaron a largarse lacrimógenos, corridas hasta 2 cuadras del lugar, entrando en las casas por parte de personal policial, y lo que justamente se quería evitar, resguardando el derecho para la aplicación de la convención. Uh-huh. Justamente la protección de los menores, que no queden en estado de vulnerabilidad, en estado de calle, justamente eso no se logró. Uh-huh. Padre, ¿actuó la policía de la provincia? Sí, la policía de la provincia y la comisaría que o la jurisdicción que corresponde. Uh-huh. Se produjo el desalojo. En la actualidad se detuvieron a 11 personas. Están las clásicas imágenes de los cartuchos del gas lacrimógeno y de balas de goma. Hay relatos, yo no lo vi, pero relatos de que se han disparado a parte del cuerpo, a personas que estaban ahí. Lo que lamentamos terriblemente que frente a una situación de esta característica no se haya optado por un camino de diálogo, buscar alternativas, y se haya buscado una acción directa, que en definitiva es hay un derecho que es el derecho a la tierra, el cual nos expresa nuestro Papa Francisco en su magisterio eclesial, que el derecho a la tierra es uno de los factores fundamentales para la estabilización de la paz y la concordia. Frente a esto, justamente acá en Quilmes, donde tenemos un déficit habitacional, están más de 70.000 personas que están sin techo, el reclamo a tierra y a la vivienda es algo que desde los organismos del Estado hay que pensar estrategias habitacionales que den respuestas concretas, eficientes, para no dejar que tenemos mucha gente en la calle. Padre, en lo inmediato, pensando de que se buscaba que no suceda finalmente lo que sucedió, este tipo de desalojo con represión, que ¿cómo se puede avanzar? Bueno, justo en la actualidad, ahora en estos momentos, hay un grupo que está enfrentando a la valla policial y otro grupo que está en la parte de adentro. Me ofrecí para mediar en la situación, no me dejaron ingresar en el predio para poder establecer un diálogo, tratar de bajar los ánimos. No hay mucha intencionalidad de buscar un diálogo, un consenso. Sería ideal que la gente del municipio, la gente de Hábitat, mínimamente pueda, o Desarrollo Social, pueda acercarse al lugar, primero para visualizar la situación, en especial hay menores que están adentro y en el cual tienen que atender sus derechos fundamentales, porque así lo pide y lo exige la ley. La situación ahora está muy conflictiva, hay mucha tensión, hay gente que está en una situación de pidiendo, exigiendo. Yo creo que es importantísimo que gente del municipio se pueda acercar, pueda dialogar con los vecinos, porque esto genera mucho más, un espacio más de confiabilidad, pensar, visualizar qué personas realmente están en condiciones de calle, para que el Estado pueda hacerse cargo y pueda brindar una alternativa habitacional a esta gente que está, hay que atenderlo como corresponde. Por eso me parece una oportunidad especial para el gobierno municipal o provincial, que pueda hacerse cercano a esta gente, pueda dialogar con ellos y pueda visualizar a los que realmente necesitan. En estas situaciones siempre hay, por ahí hay casos aislados de que buscan otras cosas, pero detrás de este episodio, lo que yo visualizo, lo registro, no hay ninguna intencionalidad, ni partido político, ni grupo que maneje o digite este tipo de acción, ¿no? Sí, yo le quería consultar qué características identifica en este grupo de personas que se han asentado. Sí, no, son, yo los visualizo, los conozco algunos, porque soy de la parroquia, y usted sabe que en esta parte del conurbano bonaerense, en especial en el área de Quilmes, Quilmes Oeste, hay una sobredimensión en la parte de cada una de las viviendas, que también fueron asentamientos. Todas nuestras barriadas comenzaron hace años como asentamientos. A pesar de los años y de las políticas públicas, cada familia fue conteniendo a los hijos y tenemos en cada casa cerca de 3-4 generaciones, lo que produce un hacinamiento terrible y también lo que significa una convivencia en algunos casos extremas, violenta, y un hacinamiento que no conduce a nada positivo. La necesidad de vivienda es una realidad, nuestro partido, que hay que darle una solución urgente, pensar estrategias desde la ley de hábitat que está impulsada del gobierno, y también necesitamos también una articulación a nivel municipal de cómo poder intervenir frente a estas situaciones de asentamiento. En la ordenanza del Consejo Comunitario de Tierras necesitamos que se ponga en ejecución, porque es el organismo natural necesario en el cual se pueden pensar articulaciones o estrategias para que la gente pueda tener su vivienda digna, que es un derecho necesario para la dignidad de la persona. No se está pidiendo nada extraordinario, un derecho necesario para que la gente pueda vivir dignamente. La gente que del asentamiento que se produjo, la mayoría de los barrios circundantes. los barrios que están rodeando a este espacio. Por eso, como dije anteriormente, eso no excluye, en casos minoritarios, que pueda haber una situación de alguna persona que no esté en una necesidad urgente. Pero uh-huh. la mayoría sí, están familias con sus chicos, uno que es sola, que no tiene nada, que no tiene ninguna alternativa, que están viviendo hacinadas en un cuartito de los padres, los hijos, los nietos y los nietos. Bueno, padre, son jornadas bastante bastante complicadas. Dejamos ahí la posibilidad, si le parece, de tomar contacto en otro momento. Bueno, muy bien, no hay problema, estoy a su disposición. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos a la audiencia.